Bien, buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a los organizadores del Seminario de Solidaridad Política, por una parte, el que me hayan invitado una vez más a estar presente en una de sus sesiones, ¿no? Y, sobre todo, el agradecer al Seminario de Solidaridad Política el que sigan teniendo la voluntad, el esfuerzo que realizan por seguir desarrollando este seminario, porque, como en alguna ocasión he dicho, y no me importa volver a repetirlo, lo importante no es hacer una vez una cosa bien, ni siquiera hacerla un par de veces o tres, sino el tener esa continuidad constante y permanente. Y este seminario de solidaridad política, manteniendo siempre el interés y, si me permitís, la calidad de los actos que hacéis, lleva ya nada menos que 15 años. Y 15 años de voluntad y de esfuerzo continuado creo que merece la gratitud de quienes asisten o asistimos, la enhorabuena y, al mismo tiempo, aunque sé que no lo necesitáis porque lo tenéis, el ánimo para seguir realizándolo. Debo añadir también que, como he dicho, he estado en varias ocasiones presentando a distintos ponentes, distintos actos. Entre otros, hace unos cuantos años presentaba a don Juan y hace dos años presentaba a Mario Luna, de la tribu de los Yaquis, con un tema que creo que era Siglos de Agua, y que precisamente ahora, desde hace ocho meses, está detenido junto con otro compañero yaqui, y que, por defender el territorio, por seguir defendiendo el territorio y el agua, y por defenderlo, pues, contra las privatizaciones, contra los expolios y las especulaciones. Aunque sé que no nos puede oír, pero que quede ese recuerdo, como digo, a Mario y a sus compañeros luchadores. El acto de hoy, como todos sabéis, es relativo a lo que se ha denominado Eurocaravana 43, con representantes de familiares y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Yo no me voy a extender en lo que son el motivo, puesto que lo van a hacer ellos, y puesto que, al fin y al cabo, contamos también en Zaragoza con, vamos a decirlo así, la fortuna de que hayan llegado estos representantes, y estos representantes que vienen desde prácticamente casi hace ya un mes recorriendo Europa. Comenzaron en Oslo en el mes de abril, terminarán en Londres dentro de una semana prácticamente, y, como digo, para exponer los puntos, la propia situación, las reivindicaciones, lo que ha dado origen también a esa Eurocaravana 43, que también tendrá prosecución, si no me equivoco, en Estados Unidos y, por otro lado, en América Latina. En todo caso, se trata de la desaparición, forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y del Estado mexicano de Guerrero, y esa desaparición, como acto de represión y castigo, presumiblemente en una acción conjunta de la propia policía, locales y federales, y al mismo tiempo de los narcocriminales, si es que no es una misma cosa esa vinculación del propio Estado con los grupos narco. Bueno, en cualquier caso, para desarrollar estos aspectos, las personas a las que acompaño en la mesa y a las que, por supuesto, doy completamente la bienvenida y el agradecimiento de estar aquí, he visto también, por cierto, las veo ahora o las vuelvo a ver, camisetas de algunos de los asistentes, con el lema de "Faltan 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos". Digo que acompaño en la mesa, empezando por mi izquierda geográfica, a Omar, que es uno de los estudiantes que sobrevivió precisamente a esos hechos de septiembre del 2014. Está también don Eleucadio, que es campesino del café y de los plátanos, como antes me comentaba cuando le decía que se sembraba allí, y que es el padre de uno de los estudiantes desaparecidos. Y más cercano a mí, y será el primero en hacer uso de la palabra, está Román, que pertenece a la organización Tlachinolán. Espero que la haya pronunciado impecable. Iba a decir por lo menos relativamente bien, y que es del Centro de Derechos Humanos, ubicado precisamente en el estado de Guerrero. Simplemente, aparte, como digo, de darles en nombre de los componentes del seminario pues la bienvenida y la gratitud por estar aquí, es decir, que el acto en principio irán exponiendo ellos y después de un tiempo prudencial, pues más o menos 50 minutos, una hora, o lo que sea preciso, pues entonces se establecerá un coloquio para las preguntas que cualquiera de los que aquí estamos, lógicamente, pues se quieran formular. Muchas gracias y bienvenidos. Cuando quiera, Román, tienes la palabra. Bueno, pues, ¿te ha prendido? ¿Se oye? ¿Tres, tres, tres? Ya, tres, sí. Bueno, pues, antes que otra cosa, quisiéramos agradecer a la Acción Social Sindical Internacionalista por este recibimiento, por esta invitación, y también a los colectivos solidarios que han intervenido para que el día de hoy podamos estar aquí frente a ustedes, y también a los colectivos de mexicanos y mexicanas que residen aquí en Zaragoza, que han ayudado a que el dolor y la rabia de 43 familias que habitan Guerrero tenga hoy el eco internacional que estamos viviendo hoy aquí y que ha generado tantas expresiones de solidaridad a nivel mundial. Nosotros queremos exponerles la grave situación en materia de derechos humanos que se está viviendo en México actualmente y cuya evidencia más grande, más dolorosa, se representa o está quedando evidenciada en la desaparición forzada de 43 estudiantes desde el pasado 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México. Son 7 meses en que nuestros compañeros son, de manera permanente y reiterada, día con día, víctimas de desaparición forzada. Y eso seguirá ocurriendo hasta que los encontremos. Algo que ha salido a la luz a nivel internacional después del 26 de septiembre es algo que también ya veníamos padeciendo y viviendo en México, es la certeza incuestionable de que en México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Esto es una afirmación fundamental que hay que repetir cuantas veces sea necesario. En México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Y ustedes se preguntarán, bueno, es obvio que esto es conocido, pues, ¿no? Pero nosotros hacemos énfasis en esto porque a partir de esa certeza nos cuestionamos cuál es entonces la razón de ser del Estado mexicano. ¿A qué intereses responde el Estado mexicano? Si no es la de protección y la de garantía, ofrecer garantías para que las personas que ahí habitan puedan acceder de manera plena a los derechos humanos. Esta parte de reflexión la vamos a profundizar más adelante, pero sí creemos que es importante dejarlo en claro desde el principio para que sepamos cuál es el entorno y el contexto en el que nosotros nos estamos dirigiendo aquí hacia ustedes. De manera breve voy a intentar hacer como una recapitulación de lo que ha venido ocurriendo desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha. Ustedes, como sabrán, por eso están aquí, el 26 de septiembre, los estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de la violencia de Estado. En un operativo policíaco, 6 personas fueron asesinadas, 3 de ellas estudiantes. Al menos 20 personas fueron heridas, 2 de ellas permanecen actualmente hospitalizadas. Un estudiante que tuvo un disparo en la cara y que está actualmente en proceso de reconstrucción facial. Y otro estudiante que recibió un impacto de bala en la cabeza y que actualmente permanece en coma, es decir, muerte cerebral es el término clínico que nos comunicaron. Y 43 más fueron víctimas de desaparición, son víctimas de desaparición forzada. Los estudiantes que fueron asesinados: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes. Julio César Mondragón Fontes fue encontrado sin vida, sin rostro, sin ojos, en las calles de Iguala. Yo les quiero preguntar a los presentes si en Zaragoza alguna vez encontraron a alguien sin rostro en las calles. Eso se está viviendo en México. Y eso le está pasando a un estudiante, a los estudiantes. Solo para tener claridad, ¿cuántas de las personas que hay aquí son estudiantes? Por favor, si pueden alzar la mano. ¿Cuántos son profesores, profesoras? Bueno, ustedes pueden ser los próximos si vivieran en México. Y no se los decimos como una cuestión de broma o de sarcasmo, ¿no? Es real, estamos viviendo actualmente eso en México. Después de ese día fatídico, día 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, al sur de México, donde la montaña florece, donde hay agua, donde hay ríos, le pasa eso a los estudiantes. El Estado mexicano ha intentado dar salidas mediáticas y políticas a este asunto. Nunca se dedicó a realizar investigaciones serias que en verdad pudieran dar con el paradero de los estudiantes y mucho menos ofrecer garantías de verdad y justicia a las familias y a quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Y esta es otra certeza que hay que repetir. Después del 26 de septiembre también salió a la luz algo que ya sabíamos, pero que salió a la luz a nivel internacional, ya sabíamos, ya veníamos padeciendo en México, es que el Estado mexicano no tiene la capacidad, otra vez lo voy a decir, el Estado mexicano no tiene la capacidad para realizar investigaciones científicas, profesionales, que puedan garantizar verdad y justicia a quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y nos volvemos a repetir, ¿cuál es entonces la razón de ser del Estado mexicano? ¿A qué intereses responde? Enrique Peña Nieto, cuando se le cuestionó por primera vez sobre la desaparición forzada de los estudiantes, dijo que ese era un problema local, que tenía que ser resuelto por las autoridades estatales, ¿no? Por el gobierno estatal, y que ellos como gobierno federal no se iban a meter. No sé, el error de cualquier inexperto, ¿no? Pero también la cara del desprecio, ¿no? La cara del desprecio hacia la vida. el Estado mexicano se incorporó, se involucró en la investigación de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa hasta el 4 o 5 de octubre, es decir, casi 2 semanas después, casi 10 días después de del ataque hacia los normalistas. Se incorporó a la investigación porque se encontraron fosas comunes alrededor de Iguala, es decir, tumbas en donde estaban los cuerpos o los restos de decenas de personas que estaban ahí, ¿no?, enterradas, sin saber quiénes son ni por qué están muertos, quién los mató. Es entonces que el gobierno mexicano se empieza a involucrar en esto. En un inicio, el gobierno mexicano intentó que estos cuerpos que fueron encontrados en esas fosas alrededor de Iguala, los padres y las madres de familia los recibieran como si propios fueran, como si sus hijos fueran, sin tener certeza, sin tener investigación, sin haber hecho un análisis, empezó a presumir mediáticamente de que posiblemente se trataba de los normalistas, porque lo que México necesitaba en ese momento era una salida rápida, era una salida política, mediática, algo que pudiera apaciguar el descontento, ¿no?, algo que permitiera mantener intocada la imagen, ¿no?, del Saving México que todos vimos en las portadas de las revistas internacionales, ¿no? Pero a lo que no tenía calculado el gobierno mexicano era que 43 familias se mantendrían con la dignidad inquebrantable de exigir certeza científica de cualquier conclusión respecto de la desaparición de los estudiantes. Y esto es muy importante, porque a partir de la determinación de los padres y las madres de familia de exigir certezas científicas, no políticas, no mediáticas, ni siquiera de atención a víctimas, ¿no?, porque también les ofrecieron dinero, ¿no?, les ofrecieron indemnizaciones para que aceptaran que sus hijos estaban muertos, ¿no?, y entonces para que ya no pudieran, ya no insistieran en reclamar, ¿no? Pero el gobierno mexicano no calculó la dignidad inquebrantable de las 43 familias para exigir las certezas científicas que le pudieran decir exactamente qué había ocurrido o qué está ocurriendo con los estudiantes de Ayotzinapa. Es cuando se acude al equipo argentino de antropología forense, y esto ha sido un paso determinante para el curso que toman las investigaciones en lo posterior, porque el equipo argentino de antropología forense fue nombrado como un equipo de peritos independientes al cual las familias habían depositado toda su confianza para realizar peritajes, investigaciones en cuestión antropológica y en materia forense, o sea, es decir, identificación de cuerpos, ¿no? Y para eso este equipo argentino realizó una serie de pruebas, le extrajo, digamos, sangre a las familias para realizar pruebas de ADN, que después se utilizaron para compararlas con los restos que fueron encontrados en las fosas comunes alrededor de Iguala. Obviamente no dio ninguna correspondencia entre el ADN que extrajeron de las familias y los restos de ADN que extrajeron de los cuerpos hallados en las fosas. Y ahí es donde inicia la discusión, o sea, ahí es donde inicia el jaloneo que sigue actualmente sobre las versiones de qué está pasando en realidad, qué pasa con los estudiantes de Ayotzinapa. Para esto, organizaciones de derechos humanos como Tlachinolan, que es la organización en la que colaboro, es una organización de derechos humanos que trabaja en la montaña de Guerrero desde 1994, y otras organizaciones de derechos humanos que colaboran también desde la Ciudad de México, empezamos un proceso de interlocución con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le pidió la implementación de medidas cautelares en favor de los estudiantes. Esto implica que las autoridades mexicanas estaban en la obligación internacional de buscar a los estudiantes con vida. Y esa ha sido la exigencia principal de los padres y las madres de familia, la búsqueda de los estudiantes en vida. Esto cobra relevancia porque el Estado mexicano desde un inicio empezó a buscar a los jóvenes muertos en fosas, y muertos se los quería entregar a las familias. Con el transcurso del tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforma un grupo de expertos, un grupo interdisciplinar de expertos independientes, cuya misión es revisar todas las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de los estudiantes, las investigaciones realizadas por el Estado mexicano. Eso en México no lo habíamos visto, que un grupo de expertos internacionales llegara a revisar el trabajo que realiza el Estado mexicano sobre una violación grave de derechos humanos. Políticamente, el Estado mexicano estaba atado de manos. Sin embargo, el gobierno dio un paso fulminante para el movimiento social que había despertado en México, ¿no?, para exigir la presentación con vida de los 43. Ese paso fue dado el 27 de enero de 2015, cuando el Procurador General de la República, es decir, la instancia encargada de realizar las investigaciones sobre la desaparición forzada de los estudiantes, dio públicamente una versión de los hechos, la cual calificó como verdad histórica. La versión de los hechos que el gobierno mexicano, a través de la Procuraduría General de la República, hizo pública fue que los estudiantes habían sido detenidos por la policía. La policía, corrompida, fue y los entregó a un grupo de la delincuencia organizada denominada Guerreros Unidos. Estos, a su vez, los llevaron a un basurero donde los asesinaron, los incineraron, descuartizaron sus restos y los echaron a un río. Esa es la verdad histórica del gobierno mexicano. Esa es la verdad histórica del gobierno mexicano. Nosotros decimos que es la verdad mediática, la verdad política. Porque esta versión de los hechos, el gobierno mexicano la construyó con el dicho de tres personas. Tres personas que ante la opinión pública fueron presentadas como integrantes de un grupo de la delincuencia organizada. Y también en cuya presentación estas personas mostraban visibles huellas de tortura. Por lo tanto, es presumible que a estas personas los obligaron a decir y a narrar una versión de los hechos construida a modo para que la verdad jurídica, cuadrada, política, mediática, ¿no?, coincidiera o cuadrara, ¿no?, como le decimos, ¿no?, machar, ¿no? Lo que tampoco calculó el gobierno mexicano es nuevamente algo a lo que ya se había enfrentado, pero no sé, por otras cuestiones no lo había calculado, es la dignidad de los padres al negarse a aceptar que esta es una verdad, cuando no hay pruebas científicas que demuestren exactamente lo que están diciendo. Solamente para hacer un paréntesis en términos de cómo desde la comunidad científica lo analizan allá en México. Hay un grupo de científicos en México que ha cuestionado de fondo esta versión con argumentos científicos. Los científicos mexicanos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana realizaron un estudio y calcularon cuánta materia se necesitaría para crear un fuego incandescente de tal naturaleza que pudiera permitir la incineración, la reducción a cenizas de 43 cuerpos. En los cálculos que hizo este grupo, bueno, estos investigadores mencionaron calcularon que se necesitarían alrededor de 20 toneladas de madera para realizar un fuego de esa naturaleza. 20 toneladas de madera se tuvieron que haber transportado en dos trailers, ¿no? En dos trailers que tenían que haber sido metidos para entrar al basurero en una vía estrecha, mucho menos estrecha que esta mesa, que es el camino al basurero en Cocula. Otro de los razonamientos es el hecho de que, según la versión del gobierno mexicano, es que cuando terminan de incinerarse los cuerpos, además de que la noche del 26 y 27 estuvo lloviendo y por lo tanto no se pudo haber hecho un fuego de esa naturaleza, al menos no a campo abierto, el gobierno mexicano dice que una vez hechos cenizas, estos restos fueron depositados en bolsas de plástico y con esas bolsas fueron llevadas al río. Cabrón, ¿de qué material son las bolsas si no se derritieron al momento de echarle las cenizas, ¿no? Pero aquí hay una, es una cuestión fundamental esto, porque frente a la determinación de los padres y las madres de familia de no aceptar una versión sin pruebas científicas, el Estado mexicano presentó el hueso de un estudiante que sí fue identificado. El gobierno mexicano presentó el hueso de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Este resto óseo lo envió a la universidad, al Instituto de Medicina Forense en la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que fuera investigado. La información genética obtenida de este resto óseo coincide con el ADN de la familia de Alexander Mora Venancio. Es irrefutable que Alexander Mora Venancio fue incinerado. Irrefutable. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿de dónde sacó el gobierno mexicano el hueso de Alexander Mora Venancio? Si hay evidencias que no pudo haber sido en el basurero de Cocula, que no pudo haber estado en una bolsa en tanto materia incandescente, y además el equipo argentino de antropología forense emitió un comunicado diciendo: nosotros no estuvimos presentes al momento en el que ese hueso fue descubierto y no podemos avalar que ese hueso haya sido sacado de donde dice el gobierno que lo sacó. Entonces, ¿de dónde sacó el resto de Alexander Mora Venancio? ¿De dónde salió? Lo presentó el gobierno. No les quiero hacer este relato muy largo porque es muy importante escuchar a don Eleucadio y a Omar, pero me parece que era la información previa necesaria para poder contextualizar el planteamiento de los padres y las madres de familia y también la determinación de lucha que tienen los estudiantes. Solamente para concluir, decir que este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho ya algunas recomendaciones al gobierno mexicano sobre la investigación. Una, y la más importante, es que continúe la búsqueda en vida de los estudiantes, porque el Estado mexicano la detuvo. Después del 27 de enero, cuando da su verdad histórica, el Estado mexicano detiene las investigaciones y empieza una fase de confrontación hacia el movimiento social que exige la presentación con vida de los estudiantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del grupo de expertos, le recomienda al gobierno mexicano que siga las investigaciones, que siga la búsqueda en vida de los estudiantes. Dos, que abra nuevas líneas de investigación. El gobierno mexicano, desde un inicio, intentó vincular a los estudiantes con un grupo de la delincuencia organizada. Es decir, el Estado mexicano tiene una tendencia a la revictimización de quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Es decir, que está poniendo en la persona que es víctima la responsabilidad de haber sido víctima de violaciones graves de derechos humanos. Es tanto como decir, te chingaron, tú te lo buscaste. Esa es la traducción coloquial, ¿no? Los padres y las madres de familia han insistido que la línea de investigación que tiene que ser abierta por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, es una línea de investigación contra el ejército mexicano, porque ellos estuvieron ahí, porque tienen la capacidad operativa para realizar despliegues de esa naturaleza, porque tienen la infraestructura para realizar cremaciones masivas, ¿no? La tercera recomendación es que el delito por el cual se está investigando, realizando la investigación, tiene que ser tipificado como desaparición forzada. Actualmente el Estado mexicano, solo a las personas, a las más de 100 personas que tiene detenidas, porque eso sí, el Estado mexicano es bueno para detener a los inocentes o a los demás bajo responsabilidad en la comisión de algún delito o de violaciones graves de derechos humanos, y entonces ahorita dice que tiene más de 100 personas detenidas por este caso, pero muchos son policías que estaban por ahí, otros quizás son halcones, otros son narcopolicías, otros son narcotraficantes sin ser policías, ¿no? Todas esas personas están acusadas o de asociación delictuosa o de secuestro, pero no se está realizando actualmente una investigación por desaparición forzada, porque realizar una investigación por desaparición forzada implicaría reconocer que en México se cometen delitos o que se cometen crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. La discusión, la pelea de cierta manera ahorita es seguir insistiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes, porque el Estado mexicano se los llevó vivos y vivos los tiene que regresar. Que las recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean implementadas por el gobierno mexicano, pero también y fundamentalmente garantías reales de no repetición. Y estas garantías reales de no repetición no se las van a pedir, no se las vamos a pedir, no se las podemos pedir a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos. Y eso nos mete en una lógica de organización distinta, diferente, no de exigencia de los derechos, sino de autotutela de los derechos, de ejercicio de los derechos. Porque en tanto derecho, no se mendiga, se toma y se ejerce. Voy a pasar la palabra a don Lucas, muchas gracias. Buenas tardes. Todos los que nos han permitido estar en este momento para difundir lo que acontece en México. Yo soy campesino, trabajo en el campo. Y así, bueno, mi hijo es Mauricio Ortega Valerio. Mi nombre es Leucadio Ortega Carlos. Soy campesino. Yo desde cuando estaba chiquito, mi hijo, el Mauricio, entonces yo siempre le enseñaba a trabajar en el campo. Y como sembramos maíz, tenemos café, plantamos café, ahí enseñé. Desde el momento cuando entró a la escuela en la primaria, entonces ya mi hijo ya sabía sembrar, limpiar, todo, porque está trabajoso en el campo. Y eso me he dedicado, y siempre me dedico, soy campesino y hasta la vez sigo todavía ahí. Y como mi hijo, pues, terminó la primaria, y luego porque allí donde vivo, pues no hay dinero a fuerza, tiene uno que ir a trabajar, trabajo ajeno, ahí se gana poco, unos 15, 20, 50 pesos al día, 100 pesos al día, pues eso es lo que le decía a mi hijo, no, pues ponte a estudiar, porque pues en el campo es muy duro para trabajar. Y va uno temprano, a las 7 de la mañana entra uno a trabajar en el campo y ya regresa uno ya. Y a tarde ya, pues bien sucio, ya bien sucio. Entonces le digo, pues, le decía yo a mi hijo, no, pues ahora ponte a estudiar, porque terminando la primaria entras a la secundaria. Entonces ya cuando, como yo vivo en Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, así se llama el pueblo donde vivo. Entonces, ese momento llevé en Ayutla de los Libres, como ahí tengo hermanos que están trabajando, ya son maestros, ellos son maestros, y pues ahí lo llevé y ahí estuvo, terminó la secundaria, y así siempre le decía así, que estudiara, que se ponga a estudiar, que se pusiera a estudiar, y para que salga bien con sus calificaciones, 8, 9 puntos, pues le digo, pues aquí no haces nada, pues ya puedes estudiar de día y de noche, también cuando regreses de la escuela, pues aquí puedes entrar aquí. Preguntar a tus primos, los que van ya, sus primos ya iban en bachillerato, unos. Entonces le digo, no, pues le decía yo, amigo, no, pues pregunta, si algo no entiendes, pregunta algo, lo que no entiendes, pues ellos te ayudarán. Entonces, y así, entonces ya después ya, cuando ahí terminó la secundaria, ya cuando entró en bachillerato, pues mi hijo ya sentía gusto ya de que trabajar, pues ya la carpintería ya también ya podía, ya algo, pues ahí donde siempre le ayudaba a su tío, y porque su tío es carpintero y ahí le ayudaba también. Entonces ya cuando entró bachillerato, entonces ya cuando le dije, no, pues ponte a estudiar ya, pues estudia, no dejes de estudiar, haz tu trabajo, tu tarea, todo aquí en el bachillerato, porque terminando el bachillerato, puedes, terminando, luego te van a dar tus papeles, tu certificado, ¿qué? Pues, y pues por eso le dije, no, sabes que échale ganas, porque para que entres a una escuela, para que no andes como yo, como soy campesino, y diciendo, cuando voy en el campo, regreso ya bien, o hasta la tarde, pues cuando llueve, pues regreso, aunque llueve, pues ahí estoy trabajando, pues ya cuando de regreso, pues ahí pues llego mojado, llego sucio, llego, pues le digo, pues ya sabes que así es el campo, y ponte a estudiar, sí, pues ya. Entonces ahí entró en la carpintería, pues ahí les enseñó, pues ya podía hacer puertas, ventanas, todo el trabajo que hacen los carpinteros, todo podía ya. Entonces, y luego, pues digo, pues ya, búscate una escuela donde vas a estudiar, donde vas a hacer agricultura, donde se siembra, donde para que enseñes, para que es bien para ti, cuando estés ya cuando terminas el estudio, pues ya tienes tu trabajo, ya para que no andes como yo, ni, pues ya sabes que aquí en el campo pues no hay dinero, solamente trabajando hay dinero, si no trabajo no, pues no hay dinero. Entonces dice, pues sí, voy a echar ganas, órale, pues sí. Entonces se inscribió en normal de Ayotzinapa, entonces ahí sí, pues nosotros, yo, mi señora también, pues sentíamos contento de que el chavo, pues mi hijo ya se incorporó a esa escuela, pues ya nosotros ya sentíamos gusto, porque sabemos que ahí terminando los 4 años, pues ya tienen su trabajito, pues ya sentíamos gusto, ¿no? Pues le digo, aquí mi señora, pues ya entró nuestro hijo. Entonces ya cuando, eso fue en agosto, en julio, por ahí fui a preguntarle a esa escuela, pues ya cuando en agosto ya fue a hacer sus exámenes ahí, entonces ahí quedó, una semana fue, y luego de ahí pues dice, no, pues ya pasé, pues ya estoy, ya, sale, órale, pues échale ganas, pues aquí también voy a trabajar duro para que te lleve yo dinero, porque aquí en el campo pues no hay dinero, pues solamente trabajando, como tengo café, pues eso es lo que sembró mi jefe y eso tengo, y bueno, pues como tengo café, pues ahí lo preparo y órale, pues salgo a vender, pues ya con eso ya mantengo a mis hijos. Entonces, eso fui en agosto, entonces ya como a mediados de agosto, entonces fui a dejar el dinero para él. Entonces ya, pues dije, ¿qué estás haciendo? No, pues ayer pasé a dejar el dinero aquí, para que gaste aquí para el gasto. Sí, dice, ya te dio salió alguien de ahí del estudiante, él le recibió, y ¿qué te dio el joven ayer el dinero? Sí, dice, no, pues sí, me dio ayer, sale. Entonces, eso para que gastes, para que compres algo, para que comas y todo lo que se necesita aquí, pues tienes que comprar, pues ya te voy a traer otro, dentro de 15 días más traigo otro poco de dinero, sale. Entonces, así. Entonces, ya cuando me informaron, pues eso fue en agosto, ya en septiembre, 26 de septiembre, 27, pues ya me informaron, pues como yo vivo lejos de Tisla, hasta donde vivo son 8 horas, entonces, y luego pues ya me informaron que por teléfono, pues me informaron que jóvenes de Normal de Ayotzinapa se desaparecieron, unos masacraron. Hijo, entonces ya sentí triste ese momento porque, ¿cómo le digo? Pues si yo lo vi, mi hijo, tal día, tal fecha fui en agosto. Entonces, ¿cómo es posible que no, así pasó? Pues me dijo mi hermano que vive en Ayutla y ahí pues él me informó. Pues, entonces el otro día ya como 28, entonces llegué ahí en la escuela, pues fui a preguntar y le digo, pues ya los chavos, ahí todos los padres de familia de los 20, de los 43, ahí estaban todos ahí, pues había más padres de familia ahí, todos los padres que tienen sus hijos ahí en la Normal de Ayotzinapa, pues ahí estaban también. Cuando llegamos ya había mucha gente, híjole, entonces ya, que ahí anduvimos vueltas y vueltas subiendo, bajando, híjole, pues, entonces ya nos informaron que masacraron los tres ese momento, y entonces ya los otros 43 los tienen secuestrado, desaparecido. Entonces ya, pues yo dije, no, híjole, ¿cómo? ¿Y por qué hace el gobierno esto? Si son estudiantes, no son delincuentes, fueron a botear en Iguala, o sea, no fueron a robar, sino fueron a botear. Entonces, ¿cómo el gobierno manda a masacrar? Y el presidente municipal de Iguala y los policías municipales, esos son los que fueron. Entonces, pues ¿cómo? Si el presidente está para vigilar la ciudadanía, pero no para masacrar a los estudiantes, no para masacrar a los señores de ahí, pues eso es lo que pues me dio mucho coraje. No, pues dije, ¿qué chinga? Pues, ¿cómo es posible que un presidente, chinga? Pues es cuando anda en campaña, subiendo, bajando, hasta uno lo abrazan, nomás para que suba en la presidencia, nomás para que masacren a uno. O desaparecen a uno que protesta. Eso es lo que dije. No, pues hijo, entonces ya estaba yo encabronado, pues entonces ahí anduvimos subiendo y bajando, hijo, no, pues ya que pues no nos entregan nuestros hijos, ya así hasta la vez. Entonces ya el gobierno decía no, que todos los jóvenes de los 43 se quemaron en el basurero de Cocula, y ahí los 43 desaparecidos se quemaron ahí, y ahí se descubrieron muchas fosas. Que alrededor de Iguala hay 28 fosas con cuerpos de los estudiantes. Decía el gobierno que eran los estudiantes que estaban ahí en las fosas, pero el cuerpo. Entonces, ese cuerpo que a fuerza quería que nosotros recibiéramos eso, que aceptáramos esos cuerpos que estaban ahí. Pues él los mató, el gobierno los mató, el asesino. Entonces, por eso nosotros no quisimos, dijimos que no. Entonces, ya cuando fueron los argentinos, entonces ellos nos hicieron tomar muestras de sangre y nos hicieron estudio, y ya no sé dónde vinieron, en Austria, no sé dónde fueron a hacer el estudio, y regresaron allá, nos informaron que no eran los jóvenes normales de Ayotzinapa, eran de otra gente, de otros cuerpos que estaban ahí. El mismo gobierno masacró esos cuerpos, por eso nos querían entregar a nosotros. Y hasta la vez exigimos, desde ese momento exigimos al gobierno que nos entregue vivo a nuestros hijos, porque sabemos que él nos estuvo engañando que eran nuestros hijos los que estaban ahí. ¿Por qué? Si no son animales, para que los mate, si no fueron a robar, si simplemente fueron a botear. Pues los que tenían deseo de depositar algo en el bote, pues creo que es natural eso. Pues un estudiante tenemos que derecho de ayudarle para que siga en el estudio, para que el México no haya más unos sin estudio. Nosotros en México queremos unos que sepan defenderse, y para eso metí a mi hijo en la escuela, pero como el gobierno no le conviene que sigan más estudiantes, por eso mandó a masacrar a nuestros hijos. Pero ahorita ya estamos en pie de lucha, porque nosotros no piensa el gobierno que a nosotros, que nos ven como humildes campesinos, y vamos a dejar así. Así como ha venido haciendo el gobierno ya cada año, miles y miles de desaparecidos, miles y muertos. No, pues y así también nos quería hacer, pero de todo modo, nosotros estamos en pie de lucha hasta que nos entreguen nuestros hijos. Porque si no nos entregan nuestros hijos, nosotros vamos a estar exigiendo, no van a andar libres, sino que nosotros vamos a molestar hasta que entreguen nuestros hijos. Porque son humanos, son seres humanos, no son animales, aunque un perro también, si matas a un perro, también tiene el dueño. Si sale un dueño, pues te va a reclamar que le pague su perro. Y estos son seres humanos, y por eso nosotros estamos en pie de lucha. Ahorita él nos ofreció el dinero, su mujer de Aguirre, fue, o sea, habló por celular que que quería también apoyar a los padres de familia para seguir su lucha, pero nosotros dijimos que no, no aceptamos el dinero del gobierno, porque si aceptamos el dinero del gobierno, va a decir que vendimos a nuestros hijos. Él no va, va a decir que no, no aceptamos el dinero. Él va a difundir otra vez a nivel mundial que aceptamos el dinero, pues ya no tenemos derecho a reclamar por nuestros hijos. Por eso no aceptamos el dinero. Y nosotros estamos en pie de lucha. Y ahora en el estado de Guerrero están llenos de ejército, policías federales, gendarmería. Dicen el gobierno que esos están apoyando en la búsqueda de nuestros hijos, en la búsqueda de toda la gendarmería, todos esos. Pues eso, nomás anda intimidando a la gente del pueblo, a los padres y familia, para que no salgan a reclamar, a exigir el gobierno de sus hijos. Por eso manda el gobierno, no nomás en el estado, sino todos los municipios del estado, ahí andan, es policías federales y ejército, y todos andan llenos ahí, ni para salir, ni para salir, siempre te registran, si sales ahí, que lleva uno, y ponen la cartera los esos ejércitos, ahí se ponen la cartera, cada municipio ahí se ponen llenos. Entonces, ¿qué confianza tenemos con el gobierno? Si manda a los ejércitos, no sirven para buscar a nuestros hijos, porque el gobierno es culpable de todo, el gobierno federal es culpable de todo lo que aconteció en el estado de Guerrero. No nomás en el estado de Guerrero, sino que todo el estado, todos los estados son así, puros asesinos, puros delincuentes existen en México. Gobiernan los asesinos ahí. Por eso nosotros venimos aquí a pedir apoyo a ustedes. Están apoyando y seguirán apoyando a nosotros. Porque han estado apoyando, pues ya, y eso, pues ir a, y como los campesinos que somos en Charco, Aguas Blancas, ahí mataron 17 y más 11. Eso fue, hizo Le Aguirre y Rubén Figueroa, hizo eso. ¿Y qué esperanzas tenemos un gobierno asesino así? Y todavía ahorita andan luchando otra vez para otro gobernador, para otro diputado. Pues ya no es justo que vamos a soportar todo ese gobierno asesino. Pues por eso estamos aquí difundiendo esto, para que a nivel mundial que sepa cómo es el gobierno mexicano. Pues ahorita en México no hay justicia para los pobres, solamente para los ricos. Los empresarios, si hay justicia para ellos, no ellos, sí. En un ratito ya ahí están sus hijos, si pierden algo o algo, les pasa eso, pues ahí hay justicia para ellos, pero para nosotros los pobres, nada, no hay justicia. Por eso venimos aquí, estamos en pie de lucha, porque el gobierno piensa que nada más porque nos estuvo amenazando y muchas amenazas que nos ha estado haciendo, por mandar ejército, ya con eso nos vamos a espantar con padre y familia. Nosotros estamos unidos, los 43 padres y familia, estamos unidos hasta encontrar vivo a nuestros hijos. Eso es lo que queremos, y eso venimos a difundir aquí también, para que nos apoyen, no nomás aquí, sino que todos los países están con nosotros apoyando. Sí, pues eso es lo que estamos ahorita aquí en pie de lucha, y hasta que nos entregue, hasta que nos regrese el gobierno a nuestro hijo, entonces sí vamos a parar esta lucha. Y si no, pues vamos a seguir ahí, pues ahí vamos a permanecer en la escuela, y así vamos a salir en todos los estados también para informarles así lo que está haciendo el gobierno mexicano. Por eso estamos aquí, y gracias a ustedes también que nos han estado ayudando y seguirán ayudando hasta encontrar los 43 estudiantes. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por abrir sus brazos, sus corazones a esta Eurocaravana. Pues ahí está la muestra. Esto es lo que no ha soportado el gobierno mexicano durante 7 meses. Ellos están acostumbrados a ver a la gente de rodillas. Están acostumbrados a manipular a través de los medios de comunicación. Están acostumbrados a sobornar a la gente con dinero. Están acostumbrados a que la gente se vea rodeada de impotencia y se rinda. Antes del 26 de septiembre ya había más de 23.000 desaparecidos en México y miles de asesinados, 150.000 se menciona, peor que en las dictaduras militares de América Latina en los años 70. ¿En qué país vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que guardar silencio? ¿Por qué no gritaron las familias cuando les asesinaron o les desaparecieron a sus familiares? Esa no es la pregunta correcta, más bien, ¿por qué no los escuchamos? Porque todos gritaron. Las madres de familia de Chihuahua, las muertas de Juárez, en la Ciudad de México, en el Estado de México, las víctimas de feminicidios, en la guardería ABC, todos gritaron. ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué no hicimos eco de su voz, de sus gritos? ¿Por qué permitimos que el problema se hiciera grande hasta superarnos al pueblo, a las autoridades? Unas autoridades que nos pidieron desde el principio un voto de confianza, pero que se vieron cegadas por limpiar su imagen en lugar de emprender y de aplicar medidas que realmente resolvieran el problema. ¿Para qué queremos autoridades de ese tipo? Y nosotros hemos sido muy duros con las autoridades. Así como escucharon al padre de familia, a don Leocadio, en este momento, así le hablaron al presidente Enrique Peña Nieto, en aquella audiencia de finales de octubre. Así le hablaron cada vez que pudieron y tuvieron la oportunidad a las autoridades mexicanas, a todas. Tal vez eso es lo que les molestó tanto. Tal vez por eso no hicieron su trabajo. ¿Acaso les atropellamos el orgullo? ¿Acaso no quieren rebajarse a las familias? ¿Qué es lo que hay en realidad? ¿Por qué no se hace una investigación profesional? ¿Por qué se hace un solo camino? ¿Por qué se anda un solo camino en una investigación? ¿Por qué no se abren nuevas líneas de investigación? ¿Por qué no se exploran todas las posibilidades? Cuando a una persona le dicen que va a morir de una enfermedad, normalmente busca más de una opinión médica. A mí si me dicen que perdí el 60% de la visión en el enfrentamiento que tuvimos con el ejército el 12 de enero, créanme que he buscado la opinión de unos 5 oftalmólogos por lo menos, porque no me voy a quedar conforme con la opinión de uno. ¿Cómo podemos confiar en unas autoridades que pretendieron engañar a los padres de familia, que pretendieron entregar cuerpos que no eran nuestros? ¿Cómo se puede confiar en unas autoridades en un problema tan serio? ¿De dónde sacó esos cuerpos? Es la pregunta. ¿Quiénes eran? Estamos aquí, compañeros, queremos que se entienda y que les quede bien grabado. No vinimos a llorar. No vinimos a dar lástima a la Unión Europea, a sus autoridades, a sus gobiernos. Ya basta de tanto dar lástima. Somos víctimas, sí, pero somos un tipo de víctimas diferentes, de aquellas que supieron alzar la voz y que comprendieron desde el principio que llorando no le íbamos a hacer, que poniéndose a llorar las autoridades más bien iban a aprovechar nuestro dolor. Y que sabíamos también que si respondíamos, las autoridades se cerrarían y difícilmente admitirían su culpabilidad, su responsabilidad en Iguala. ¿Por qué niegan la participación del ejército? ¿Por qué pretenden echarle la culpa al narco? ¿Por qué pretenden decir que nosotros éramos narcos? ¿En qué cabeza cabe la idea de que unos estudiantes sean narcos? Si en México de cada 100 que entran a la escuela, ¿acaso el 10% accede a la educación superior? ¿Cómo puede ser narco ese 1 de cada 10? Estamos ante unas autoridades que tiran la pedrada y esconden la mano y que están acostumbradas a hacerlo. Están acostumbradas a la prepotencia. Y llevamos 7 meses intentando de todas las maneras posibles que nos entreguen a nuestros compañeros. Hemos ido a todas partes. Fuimos a todas las estancias en México. Recorrimos el cauce político, el cauce pacífico. Evitamos al máximo la violencia. Y fuimos violentos cuando tuvimos que ser violentos. Me imagino que cualquier padre de familia, si ve que están haciéndole algo a su hijo, va a ser violento con el agresor si lo está viendo frente a él. ¿A qué vinimos a la Unión Europea? ¿A reunirnos con gobernantes? No. ¿A reunirnos con grandes personalidades? No. Vinimos a reunirnos con las personas, con la sociedad, con el pueblo, con los que igual que nosotros asumen que las cosas son así, pero que no tienen por qué ser así, que asumen que no es normal y que si hay otros que quieren acostumbrarse a esa forma de vida, pues allá ellos, que se acostumbren. Nosotros no nos vamos a acostumbrar. A nosotros que no nos acostumbren a ver muertos todos los días en las planas de los periódicos, en las noticias, en la televisión. ¿Cómo puede pensar alguien que eso es normal? ¿Cómo puede pensar alguien que nosotros nos lo buscamos, que fuimos a Iguala? ¿Que a qué fuimos a Iguala si sabíamos que estaba peligroso? Es que no miran a su alrededor. Creo que en México no hay un lugar seguro en la actualidad. ¿Dónde es seguro? Preguntamos. ¿En Santa Fe? ¿En Los Pinos? ¿En Acapulco? ¿En Cancún? Sí, pues ahí es seguro. Pero no donde operan el narcogobierno. Ese es el problema de México, compañeros. Y el movimiento que empezó el 26 de septiembre lo ha cuestionado en su dimensión exacta. No se ha callado una sola palabra para nombrarlo. Lo hemos dicho tal cual es. Y le hemos reclamado al pueblo también los mismos reclamos que hacíamos en las preguntas iniciales. ¿Por qué callamos esto tanto tiempo? ¿Por qué no gritamos cuando teníamos que gritar? ¿Por qué fuimos cómplices de que este problema se extendiera? ¿Por qué repetimos con facilidad lo que dice el gobierno? ¿O lo que dice Televisa o TV Azteca? ¿Por qué no masticamos un poco la información antes de tragárnosla? ¿Por qué si le pasa algo al vecino decimos, pues algo ha de haber hecho? ¿Con qué facilidad? ¿Realmente lo piensas o hicieron que pensaras así? ¿O lo escuchaste en alguna otra parte? ¿Realmente la sociedad está en contra de nosotros o los líderes de opinión? Esa opinión pública, ¿quién está contra nosotros? ¿Y por qué están contra nosotros? Ni siquiera el derecho a defendernos, a buscar, a apelar la voluntad de los gobernantes, de los organismos internacionales. Tenemos que jugar en ese campo, por desgracia. Y ellos se han dedicado a dar recomendaciones y se van a limitar a dar recomendaciones. Y el Estado mexicano va a hacer esto con las recomendaciones. Y otras recomendaciones. Y otra vez el Estado mexicano va a hacer esto con las recomendaciones. Ya lo vimos. En las semanas recientes, el relator de las Naciones Unidas concluyó que en México se practica la tortura generalizada por parte de las policías y el ejército como método de investigación. O sea, que para investigar a alguien hay que torturarlo para que suelte la sopa. Así como torturaron a esos tipos que presentaron como supernarcos, porque solamente 3 pudieron contra 43 y pudieron cargar grandes trozos de leña y litros de diésel y de gasolina en tiempo récord para acabar pronto y bajo la lluvia. Pero la sociedad mexicana, gran parte de ella, que es telenovelera, se creyó el cuento. Estábamos en un lugar parecido cuando vimos esa conferencia televisada. Y al finalizar esa conferencia del 27 de enero, todo el mundo estaba llorando. Y nosotros nos pusimos a llorar también. Muchos lloraban porque se la creyeron. Nosotros lloramos de rabia porque habían encontrado la manera perfecta de introducirse en el corazón y en la mente de los telenoveleros. A partir de ese momento empezó nuestra defensiva. A partir de ese momento los medios de comunicación en México empezaron a omitir el caso de Ayotzinapa. Los grupos empresariales empezaron a alinearse a favor del gobierno. La Secretaría de la Defensa Nacional empezó a alinearse inmediatamente. Todos los políticos, hasta el clero, empezó a alinearse y a tomar el discurso de la resignación. Tenían que resignarse los padres de familia. Total, sus hijos eran cenizas ya. ¿Y luego? Si hubieran sido hijos de ricos, seguro le hacen una sepultura, un cortejo fúnebre ahí en la Plaza del Zócalo y hasta estatuas les hubieran hecho, esculturas, con todos los honores. En cambio, los pobres, 43 padres y madres de familia, pues váyanse a su casa ya, sus hijos se murieron. Decía mi abuelito que lo que duele no es el hecho, duele la burla. Que todavía bailen en el cuerpo de tu familiar asesinado. que todavía te lo presuman frente a tus ojos y te digan hagas lo que hagas, grites lo que grites, llores lo que llores, no va a cambiar nada. Y meten a la sociedad en una desesperanza, en una decepción, en una resignación. Eso es lo que quieren lograr. Y lo van a lograr con gran parte de la población. Porque mucha de la población que fue con nosotros los primeros días fue porque el montón iba. Ávida de entusiasmo. Así somos las personas. Valientes cuando van muchos. Cobardes cuando nos toca ir solos, ¿verdad? Así somos. Nosotros también hablamos porque vimos que todos estaban hablando. Por eso no entendemos cuando ven un poco de valor en que Omar García y los padres de familia hayan hablado. No, compañeros. Nosotros no. Es un deber. Nosotros vimos caer a nuestros compañeros. Y cuando nuestras familias nos reclamaron que por qué ni siquiera nos cubrimos el rostro, le dijimos porque seguramente aquí andarías, mamá, aquí andarías, papá, si yo fuera uno de ellos. Y por eso nos identificamos, identificamos en Don Leucadio a nuestros padres, a nuestras mamás. Normalmente los que andan en la calle son estudiantes y otros revoltosos, ¿no? O sea, pero casi nunca vemos a padres de familia luchando por sus hijos. Y por eso mucha de la sociedad se identificó con nosotros, con los padres de familia sobre todo. Y a eso venimos, tratando de transmitir un poco de nuestra determinación a seguir buscando a nuestros compañeros. Nosotros entendemos que los 150,000 se hayan resignado porque vieron el cuerpo de sus hijos, porque los enterraron. ¿Cómo puede resignarse alguien que no ha visto el cuerpo de su hijo? El primero de junio del año pasado, casi hace un año, asesinaron a uno de mis hermanos, al menor. Igual los sicarios llegaron, dispararon y mataron a cuatro, porque supuestamente buscaban a uno. Y los cuatro no tenían nada que ver. Y nosotros no pudimos hacer nada, vivimos en un pueblo controlado por el narco. Y mi padre y mi madre dijeron que no podíamos tomar venganza ni nada, porque al final de cuentas vimos el cuerpo de mi hermano y lo enterramos. Lo entendimos hasta cierto punto. Es otra dimensión. Pero ¿cómo unos padres de familia pueden resignarse ante un desaparecido? No es posible, compañeros. Uno de los objetivos de esta caravana es buscar la solidaridad a nivel internacional. Una de las grandes voluntades que estuvo este movimiento desde el principio fue incluir. Incluir, no excluir. Incluir a todos aquellos que estuvieran indignados por algo. Sin color, sin partido político sobre todo. Eso sí. Porque a los partidos políticos nosotros los medimos con la misma vara. Somos injustos con ellos. Esperamos no herir susceptibilidades al decir esto en esta sala. Pero hemos visto que quienes combaten a los opresores dentro de la institucionalidad electoral suelen convertirse con el tiempo en lo que en un inicio combatieron. Fueron perredistas quienes asesinaron a nuestros compañeros y los desaparecieron. Y no es la primera vez. En 2011 también ya nos habían asesinado a dos. Y fueron armas alemanas las que se accionaron en aquel tiempo. Por lo que concluimos que los países de la Unión Europea también son cómplices. Se había acordado que Alemania cesaría el tratado de armas que tenía con México. Ese tratado continuó y nuevas armas han sido identificadas en Iguala, en el caso Ayotzinapa. Los policías que fueron encarcelados en aquel tiempo fueron liberados a los 3 meses. Los responsables intelectuales cambiados de puesto. Así como a Murillo Karam, nomás lo cambiaron de secretaría. Esa es la justicia mexicana. ¿Qué esperanza puede haber en ese juego? Por eso nosotros somos mansos, pero no mensos. Somos humildes, como dice don Leucadio, pero que no crean que somos pendejos. Eso tiene que quedar claro y creemos que les ha quedado claro a mucha gente. Vamos a buscar a nuestros compañeros hasta donde nos alcancen las fuerzas. Hasta que nos corten la lengua vamos a seguir denunciando. O la cabeza. De eso no tiene que haber ninguna duda. Pero compañeros, más allá del movimiento que nosotros estamos emprendiendo, debe entenderse que es urgente cambiar varias cosas en México. Y que debemos asumir cada uno la responsabilidad que tengamos como personas que aún somos capaces de solidarizarnos con algo. Eso se tiene que entender. Y nuestra lucha no es más importante que otras luchas. También queremos que lo sepan. ¿Cuántas personas sin vivienda hay actualmente en este país? ¿Cuántos migrantes buscando trabajo también aquí? ¿Cuántos murieron en el Mediterráneo hace unas semanas? Y le echan la culpa al capitán del barco. Es como echarle la culpa al narco en México. Nosotros no estamos cuestionando el hecho solamente, estamos cuestionando las causas del hecho. Eso es lo que estamos cuestionando. Nos han acostumbrado a ver las cosas, la parte de las cosas, no el conjunto. Y debemos adquirir una visión de conjunto. Debemos ver lo que ellos ven también. Debemos subir hasta la parte más alta para ver el conjunto del bosque que nos rodea. Y saber que ellos no solamente están viéndolo desde arriba, sino que además tienen sofisticados aparatos para ver más lejos. Y además pueden ver de noche los cabrones. Por eso es tan difícil esta lucha, compañeros, y aunque cause risa, y por eso es tan interesante. Hemos descubierto grandes capacidades en todos los lugares donde hemos ido, en México también. Hemos conocido otros movimientos. Y lo que ven en nosotros, lo que admiran en nosotros, nosotros lo vemos en ellos. Lo que tenemos nosotros y no tienen ellos, ellos lo tienen. Dicen, ay, los Ayotzinapa son bien chingones. Y nosotros decimos, los universitarios son bien chingones porque tienen otros conocimientos, habilidades que nosotros quisiéramos tener también. Por eso entendemos que el movimiento debe ser incluyente, debe ser complementario. Todos tenemos que complementarnos en lugar de estar compitiendo a ver quién quiere liderar y quién quiere aparecer y a quién quiere aparecer como el organizador. Debemos ser capaces de hacer que toda la gente tome un papel en esta lucha. No tenemos por qué excluir a nadie. No tenemos que decir, ay, es que ellos luego como que vacilan y como que, pues hay que ponerlo a prueba. Lucio Cabañas, nuestro maestro, decía que solo el proceso de lucha iba a ir diciéndonos quién es quién. Pero si no los metemos dentro de este proceso de lucha, nunca vamos a saber quién es quién. Eso es lo que estamos viendo. A nivel europeo tiene que haber una red de solidaridad. hacia México, y no solamente hacia la lucha de los padres de familia o hacia la nuestra como Ayotzinapa, sino a nivel general, compañeros. Eso es lo que se tiene que entender. Hay muchos que les espantan las cifras porque fueron 43. ¡Ah, cabrones! Si hubiera sido uno, pues nadie ve. ¿Por qué eran estudiantes? ¡Ah, cabrón! Si hubiera sido una persona de la calle, pues da igual, ¿no? Óiganme, compañeros, compañeras, ¿de qué se trata? Lo mismo sentimos cuando conocimos a los pueblos indígenas en México, que ellos, igual que como nosotros defendemos a nuestros compañeros y los buscamos, ellos defienden sus bosques y sus manantiales. Y su lucha tal vez sea más importante que la nuestra. Porque sin agua y sin bosques no hay vida. Todo eso tenemos que entenderlo. Y por eso nosotros decimos que nuestra lucha no es más importante. Es una lucha más. Quien piense que solamente las cifras son las que nos van a hacer entender o indignarnos, pues ya está pensando como pensaba aquel individuo llamado Joseph Stalin de la ex Unión Soviética, que decía: un muerto es una tragedia, mil muertos apenas un dato estadístico. Pues no, nosotros no pensamos así, compañeros. Discúlpenos si viene un estalinista también aquí, pero también hemos leído algo, a menos que quien haya escrito esos libros haya sido un contrarrevolucionario, ¿eh? Porque todo le echamos a los contrarrevolucionarios y a los infiltrados. Perdemos tanto tiempo viendo a los contrarrevolucionarios y a los infiltrados que nos olvidamos del trabajo. Perdemos tanto tiempo viendo si el partido político tal se cuelga de nosotros que nos olvidamos del trabajo real. Que nos valga madre lo que hagan ellos, hay que trabajar, hay que poner cada quien su parte. Esperamos si no estén identificando falta de ética en nuestra forma de hablar, ¿eh? Eso esperamos, la verdad. Pero si no me equivoco, nosotros somos pueblo. Y es lo mismo que vulgar. Y grosero viene de grueso. Y grueso significa pesado. Y los que hacen los trabajos pesados somos nosotros, el pueblo. Por lo tanto, lo que hablamos es pesado y grosero. Así que, compañeros, nuevamente gracias por haber venido. Gracias por soportarnos estos minutos que hemos pasado de rolleros. Más que el rollo, ahí está nuestra lucha. 7 meses de lucha que nosotros no buscamos, que nosotros no planeamos, que nosotros en siete meses no hemos tenido la capacidad para convertirla en un proceso, para darle cuerpo en un proyecto político, en un programa político, en una agenda política. Nosotros estamos buscando a nuestros compañeros. La tarea de convertir todo esto en un movimiento general le corresponde al resto de personas, al resto de gente que nos está apoyando. Y ahí sí vamos a permitir que se cuelguen. Que se cuelguen para transformar el país y nada más. Para eso sí permitimos que se cuelgue cualquiera. Ustedes levanten la mano si quieren colgarse para eso. Gracias.